que ya es patrimonio nacional nuestra defensa civil. Las estamos fortaleciendo, estamos trabajando fuerte con las juntas y con las administraciones para lograr nuestro cometido y poder en el 2015 dar ese parte de 500 mil líderes voluntarios que correspondan a una real y verdadera mancha naranja para mitigar el riesgo que tenemos los colombianos. Sí, usted como coordinador del departamento de Cundinamarca a nivel de precisamente del primer departamento del país, ¿qué podemos decir? ¿Cómo va esa tarea? ¿Cómo se está fortaleciendo también la defensa civil? Ha crecido de tal suerte que en el 2007 contábamos en la seccional Cundinamarca con tan solo 1.600 líderes voluntarios. Hoy podemos decir que contamos con 6.000 líderes voluntarios. Las comunidades los han visto trabajar, las comunidades los han encontrado ayudando en la gestión del riesgo, en la atención de las emergencias, y vamos a seguir creciendo. Nuestra mega poder al término del 2015 tener nuestros 10.000 líderes voluntarios, el cubrimiento de los 116 municipios que conforman el departamento de Cundinamarca y, como lo dice usted, Humberto, el departamento más importante del país. Sí, es una tarea muy importante. Usted como coordinador, ¿cómo la ve también? Ver estos niños y jóvenes que están ingresando todos los días, pero también encontramos una cantidad de personas ya mayores de edad que nos han entregado todo durante muchos años. Eso nos permite mostrar nuestra empresa. Es una empresa sin distingo de raza, de color, de religión, de edad. El líder voluntario se distingue en Colombia por las ganas y el deseo que tiene de acertar, por las ganas y el deseo que tienen de ayudarle a la población. Como usted lo connota, tenemos desde civilitos de 8 años hasta líderes voluntarios de 60 años. Todos creyendo, todos participando y pensando de que Colombia cada día es mejor. Sí, y de pronto ha cambiado un poco el perfil de las personas que pueden ingresar a la defensa civil, cada día como más exigencias. Exigimos como en cualquier empresa, como una empresa importante. Nos gusta seleccionar a nuestros líderes voluntarios, escogerlos dentro de la gente que tiene más importancia dentro de nuestros municipios, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes de colegio, nuestros pobladores del municipio como tal. Esa es la gente importante, esa es la gente que saca a Colombia todos los días adelante. Los requisitos son querer ser de la defensa civil colombiana. Sí, señor. ¿Y usted cuánto tiempo lleva ya como...? Yo llevo aproximadamente un año como líder en el departamento y comprometido con esto de la causa y la cruzada y, como usted lo notaba hace un momento, con la mancha naranja. Sí, señor, la mancha naranja. Pues siempre listo en paz, emergencia, coronel. Siempre le vamos a agradecer esa deferencia con el municipio de Pacho y ojalá se sigan fortaleciendo también las defensas civiles de cada uno de los municipios de la región de Río Negro hasta Pasuncha. Hoy un corregimiento de Pacho también recibió sus honores, sus menciones y entonces, verdad, gracias por acompañarnos y ojalá que sigamos creciendo. Humberto, muchas gracias. Nuevamente muy agradecido con el municipio de Pacho, con su administración, con su alcalde, persona diligente que está presta a comprometernos, a ayudarnos. Seguimos creyendo en que eso va a ser así con el resto de las administraciones, estamos muy convencidos de eso y nuevamente un saludo especial en esta época de Navidad para toda nuestra gente de Pacho que nos recibe cada vez que venimos con un abrazo caluroso. Muchas gracias. Bueno, usted, coronel Rafael Fandiño, siempre listo en paz y emergencia, como es el eslogan de nuestra defensa civil. Este fue el informe desde Pacho Estéreo 94.4. Los invitamos a continuar recorriendo las regiones de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca, se oye en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Le damos la bienvenida a Alberto Sarmiento desde Chuscal Estéreo en Sopó. ¿Qué tal, amigos de Recorriendo Cundinamarca? Muy buenos días. Con una masiva participación de la comunidad, finalizó en el municipio de Sopó las ferias y el festival turístico Sopó 2012, con la presencia de varios artistas reconocidos, entre ellos los auténticos corraleros del Majagual. Claro que sí, en este marco del Festival Turístico en Sopó estamos con Cayo Maldonado, uno de los cantantes de los Corraleros del Majagual, esta música emblemática tropical en nuestro país. Cayo, ¿cómo le ha parecido el cariño y cómo lo ha recibido la gente de Sopó en este espectacular Festival de Integración Cultural y Artístico y Ferias y Festival Turístico Sopó 2012?

Y de hecho, los niños que van a hacer arte serán excelentes, excelentes profesionales en cualquier área. Muchísimas gracias y bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias por la invitación y que nos volvamos a ver en otra oportunidad y quizás con nuevas propuestas y nuevas cosas. Muy amable, muchas gracias. Les informo desde Vergara, Cundinamarca, Robinson Guzmán, con César Augusto Rojas, especialista en arte. Siga Patricia y Víctor Manuel Recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Recorriendo Cundinamarca, un proyecto institucional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Saludo cordial a nuestros compañeros en Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Cordial saludo para todos nuestros oyentes en Recorriendo Cundinamarca. Desde Tocancipá, una vez más los saludo con todas las noticias importantes para el día de hoy y esta semana. Alegría Estéreo, 94.4. En deportes, 12º Circuito Ciclístico, Autódromo Internacional de Tocancipá, edición Navidad, viernes 21 de diciembre a partir de las 7 de la mañana con el aval de la Liga de Ciclismo de Cundinamarca, una invitación especial que realizan los diferentes directivos honorarios como es el alcalde municipal, el honorable consejo, directivos del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de la Liga de Ciclismo de Cundinamarca y los diferentes coordinadores. 13 categorías se disputarán, una premiación de más de 7 millones de pesos. Las pruebas se iniciarán con la categoría Pitufos a las 7:30 de la mañana, por lo que es necesario que los corredores lleguen temprano al circuito. Además de esta, estarán las categorías Principiantes, Pitufos, Infantil, Preinfantil, Prejuvenil, Juvenil, Damas Única, BTT, Recreativos, Master A, Master B, Élite y Sub-23. Una bolsa de premios de más de 7 millones de pesos en efectivo, kits y camisetas de campeón para todas las categorías. De las categorías Pitufos a Infantil se premiará hasta el 10º puesto en artículos deportivos para ciclismo y regalos de los patrocinadores. Invitación especial para quienes deseen participar o, por supuesto, también para quienes deseen vivir, ver, acompañar esta jornada ciclística. Y hablando de jornadas, también viene el 23, la 6ª carrera atlética Miguel de Ibarra, ciudad de Tocancipá, donde también estarán las categorías élite masculino y femenino, máster masculino y femenino, juvenil masculino y femenino, menores masculino y femenino, infantil masculino y femenino, preinfantil masculino y femenino y la carrera de la mujer tocancipeña para todas las mujeres mayores de 20 años. Una invitación especial para todos aquellos que gustan del atletismo y que desean recorrer las principales calles de Tocancipá en esta carrera atlética Miguel de Ibarra, ciudad de Tocancipá. En el mundo de la cultura, el pasado lunes se presentaron Los Selecta en concierto. Dentro del proceso que viene desarrollando todos los formadores adscritos a la Gerencia de Cultura y Turismo, está la de realizar un concierto final con las personas que regularmente asisten a las diferentes jornadas que realizan en cada uno de los sitios destinados para practicar la música. La presentación del grupo de música reggae Los Selecta, dirigido por el formador Álvaro Guillermo Guerrero, dejó ver con su repertorio los progresos en sus trabajos con montajes instrumentales guiados por el instructor en la Casa de la Juventud, poniendo su talento y destreza en la presentación. Una presentación que evidencia además la oportunidad que se brinda a los jóvenes tocancipeños para orientar sus carismas y talentos hacia un lado positivo. Y la temporada navideña se vive más que nunca en Tocancipá. Ya se han realizado 4 novenas acompañadas por los diferentes entes. Las 2 parroquias del municipio, la alcaldía municipal y la emisora Alegría Estéreo han estado presentes ya en diferentes lugares de nuestro municipio con el aguinaldo tocancipeño. Una actividad que ha tenido la presencia de la pintura, la gastronomía, la música, el teatro, la danza y todas las manifestaciones culturales de los diferentes grupos artísticos de la Gerencia de Cultura y Turismo de nuestro municipio. En estas novenas se ha notado el fervor y asistencia por parte de los tocancipeños y visitantes, revestidos de arte y cultura por parte de las diferentes expresiones artísticas. Y desde Tocancipá, estas son las noticias más importantes, informó para ustedes Diana Paz Cagaza, una voz alegría. Sigan todos ustedes recorriendo Cundinamarca. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor, que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. en el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca, más notas con Aiza Trujillo desde la Gobernación. Estrategias para erradicar la violencia, el terrorismo y la extorsión mediante un trabajo conjunto con las autoridades, anunció el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en el lanzamiento del Plan Nacional de Seguridad por parte del ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón. Igualmente, el mandatario departamental señaló que las entidades policiales y militares se han modernizado y lo que requieren es el acompañamiento de toda la comunidad. En municipios como Soacha se han disminuido los índices de los homicidios al 27% y esto se ha logrado gracias a la credibilidad y trabajo conjunto con las autoridades. Por su parte, el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, destacó el trabajo decidido del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, a quien calificó como una autoridad en materia de seguridad y quien fue justamente quien lo alertó acerca del incremento de la extorsión y microextorsión. También sostuvo que 9 de cada 10 casos denunciados se resuelven favorablemente, evitando el pago de la extorsión y permitiendo la captura del delincuente. Asimismo, invitó a los ciudadanos que son víctimas de este delito a que llamen a la línea gratuita nacional 147 y desde ese momento se inicia la asesoría jurídica y psicológica. La presentación de la campaña nacional de seguridad se llevó a cabo en las instalaciones de Corabastos con la presencia del comandante de las fuerzas militares, general Alejandro Navas, el director de la Policía Nacional, el general José Roberto León, el director del Gaula de la Policía, general Humberto de Jesús Guatibonza, y el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Y por otro lado, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, anunció la posibilidad de adquirir un terreno para estructurar el proyecto Bachillerato Deportivo que incentiva el deporte en el departamento durante el acto de reconocimiento a los mejores deportistas del 2012. En la ceremonia fueron entregados los máximos galardones deportivos cundinamarqueses, así: Cóndor de Oro, Andrés Jiménez, campeón en bicicross; Cóndor de Plata, Alina Luzán, campeona en gimnasia rítmica; Cóndor de Bronce, a la atleta Erika Abril. Por su parte, en el deporte paranacional, el Cóndor de Oro lo recibió el campeón de atletismo, Fabio Nelson Gutiérrez; el de Plata, al campeón de tenis en silla de ruedas, Eliezer Oquendo; y el de Bronce, al campeón de judo, Juan Pablo Castellanos. Andrés Daniel Silva, deportista de natación de carreras paranacionales, fue el deportista que más dinero recibió como incentivo a sus logros durante los pasados Juegos Paranacionales, donde consiguió 2 medallas de plata y 3 medallas de oro. El acto de reconocimiento contó con la asistencia del senador Fernando Tamayo, los diputados Rafael Tamayo y Wilson García, la gerente de Indeportes de Cundinamarca, Leonora Barragán, los presidentes de las ligas del departamento y más de 400 deportistas. El evento marca desde ya el inicio de la preparación para los próximos Juegos Nacionales y Paranacionales que se realizarán en el 2015. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aiza Trujillo. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. Papito, por favor, no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho. Demuéstrame que tú también me quieres. Una campaña de Recorriendo Cundinamarca. Esto fue todo por hoy. Gracias por su gentil sintonía. El lunes los invitamos a escuchar Recorriendo Cundinamarca en el horario habitual, ya que tendremos un programa especial dedicado a la Navidad. Un feliz fin de semana en familia. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Hoy con ustedes, Jenny Patricia Rodríguez. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.